Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Mi abuelo materno suizo, tocaba muy bien la flauta traversa y la guitarra, y era músico. Es un suizo que vino de Suiza para estar, era pintor tipo Miguel Ángel. Vino de Suiza para restaurar los frescos de las iglesias en Argentina. Y después tenía que volverse y se quedó, le gustó. Ángel Balzaretti, suizo, tuvo 14 hijos, mamá fue la hermana mayor, por eso mamá se llama Helvecia, porque era suizo. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Adolfo Ábalos es uno de los pianistas esenciales del folclore argentino, cerebro musical de la agrupación Los Hermanos Ábalos. Nació en Buenos Aires en 1915, en la misma manzana que Troilo y el Mono Villegas. Se convirtió en personaje emblemático de Santiago del Estero, provincia a la que viajó a los 24 años y en la que rápidamente se convirtió en uno de los bastiones de la chacarera. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el piano de Adolfo Ábalos en el disco Argentina Música del Noroeste, publicado en Francia en el año 2000. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el piano de Adolfo Ábalos en el disco Argentina Música del Noroeste, publicado en Francia en el año 2000. Thank you. A los 6 años estudié con el maestro Manuel Gómez Carrillo, el padre de los Gómez Carrillo que vinieron acá, que cantaban, tenían el cuarteto. Él era un gran maestro y un gran músico en Santiago del Estero. Y estudié con él 1 año y medio. Desde el liderazgo del conjunto familiar Los Hermanos Ábalos, Adolfo puso el toque de su piano al servicio de la música nativa. En ese momento, ese encuentro fue inédito. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el piano de Adolfo Ábalos en el disco Argentina Música del Noroeste, publicado en Francia en el año 2000. Thank you. supuesto, en casa había un ambiente musical muy tremendo entre los Balsaretti, o sea, los mamá que tocaba el piano, sus hermanas, sus hermanos. Después estaban los bisabuelos de Righetti, otro suizo que vino a la Argentina, era ingeniero en pozos, para hacer los pozos de Buenos Aires, la capital federal. Y después, cuando el ferrocarril que iba al norte argentino, sediento, lo contrató para hacer pozos para toda la línea que vaya hasta Tucumán, de la trocha ancha. Y cuando llegó allá, Nugués, que tenía arriba, Villa Nugués, también quiso que levante un pozo hasta arriba, allá en San Javier, ¿recuerdas? En Tucumán, el cerro San Javier. Y cuando se volvió, Santiago sediento, también lo llamó que haga un pozo, le gustó Santiago, se quedó a vivir ahí. Y este bisabuelo suizo murió en Santiago. Le dieron 4 hectáreas, le pagaron a 10 cuadras de la plaza, que es el centro. Hizo un hermoso chalet tipo europeo, se rodeó de 4 hectáreas, sembró frutas aquí, alfalfa allá y árboles todos de flores, florales. Y así vivió el bisabuelo, que era tremendo, Righetti. En todo ese grupo había mucha música cuando éramos chicos los sábados. Tocaban el arpa las hijas de estos suizos, tocaban la mandolina, tocaban la guitarra, la flauta traversa, y era una delicia, yo me he criado en todo eso. Bueno, nací con genes musicales, captaba. Ahí va el carbonero, pregonando en pleno invierno o en los calores de enero. Changuito carbonero, con tu burrito y tu grito vidalero, te llevo retratadito. Al zoco y cachilo, los asados al carbón, sus 2 guitarras y el vino. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón chispeando en las chacareras. Que no te veo, te llevo prendida, como brasas a rescoldo, así te llevo encendida. Alguito estoy sabiendo de tus antojos, son carbones encendidos, el brillo que hay en tus ojos. Así es mi corazón, desde muchacho, ardedor y duradero como carbón de quebracho. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el piano de Adolfo Ábalos en el disco Argentina Música del Noroeste, publicado en Francia en el año 2000. Tucumán no se conocía bien el jazz en piano, ¿eh? Y a mí me gustaba tocar jazz. La música criolla en mí estaba en forma natural, pero me entusiasmaba con ese folclore de los negros jazzísticos. Tenía un amigo santiagueño que vivía en Estados Unidos y cuando vino a Santiago, de allá le mandaban discos de jazz. ¿De quién? De Duke Ellington y de Louis Armstrong, estoy hablando del año 28. Y en esa época yo escuchaba esos discos. Me parecía maravilloso cómo tocaban los instrumentos estos negros, músicos, artistas. Y después había otros conjuntos que se llamaban los Washingtonians, que con el tiempo descubrí que también era Duke Ellington, que tenía que grabar en otro set, pero no podía grabar con el nombre de Duke Ellington. Y después Louis Armstrong, y grababa con el nombre de Louis Armstrong, y después también con los New Orleans, que también era él. Y yo decía, ¿cómo tocan todos estos? Hasta que descubrí que siempre era Louis Armstrong y Duke Ellington. Eran mis maestros, mis primeros maestros de jazz. Yo les captaba de oído todo. Pero hacía los acordes, pero no entendía cómo eran los acordes. Ahí es cuando yo digo que hace falta uno que ya viene de 5.500 años con la música científica para que explique cómo es eso. Y yo me desesperaba por saber qué eran esos acordes tan misteriosos que de oído sacaba, pero no los podía entender en el piano. De los primeros en introducir el piano, instrumento europeo, al folclore argentino. Cuando toco el piano, al mismo tiempo toco el bombo y zapateo. Esto lo comentó alguna vez Adolfo Ábalos al evocar esa travesura que cambió definitivamente el color de la música local. Con el tiempo vine a Buenos Aires para seguir bioquímica. Machingo vino a Buenos Aires, estoy hablando del año 38 en diciembre, para seguir odontología como era mi padre. Mi padre fue el primer odontólogo con título de Santiago del Estero. En las provincias, el hijo del doctor tenía que ser doctor, eso era clásico. Y si no quería estudiar, entonces le daba una rentita como para que se la arregle con algún comercio, pero era así. Con Machingo, nos gustaba tocar los dos el piano. Por supuesto, por ser santiagueño tocábamos el bombo, zapateábamos, todas esas cosas que Santiago del Estero nos regala, ¿no? Y entonces, con Machingo, nada más que por darnos el gusto de actuar, seguir con el arte, aparte de estudiar, hicimos un dúo de piano que se llamaba Napoleón y Adolfo Ábalos, pianista especializado en el folclore del noroeste argentino. Y en esa época andaba Guastavino también, haciendo pininos, tocando. Y andaba otro pianista, no me acuerdo cómo se llamaba. Hicimos como tres recitales y después dejamos el asunto del dúo de piano. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el piano de Adolfo Ábalos en el disco Argentina, Música del Noroeste, publicado en Francia en el año 2000. Adolfo Ábalos compartió grupo desde 1939 con sus hermanos Marcelo Raúl, Machaco, Napoleón Benjamín, Machingo, Roberto y Víctor Manuel, Vitillo, con los que trazaron su huella en la rica tradición folclórica argentina. Zambas, chacareras, vidalas, bailecitos, bagualas, palapala, malambos, cuandos y gatos conforman la rítmica sobre la que los Ábalos desplegaron una lograda mirada propia. Thank you. buen día apareció un pintor internacional llamado Menkel Cantor que dice: muchachos, en Francia están de moda las boats. Estoy hablando del año 40, 41. Está de moda la boate. Hay un lugarcito aquí en Buenos Aires, una boate que el hombre la puso ahí en Santa Fe y Paraná, en esa esquina, que es una delicia. El lugar se llamaba Confitería Versalles y todo era versallesco, como con puntillitas blancas. Era una cosa como si fuera dibujado por Walt Disney. Y había un subsuelo que bajaba por un escalera de caracol finísima, así como si lo hubieran pintado. Entonces, cuando vimos ese lugar, nos gustó tanto. En ese subsuelo había un piano blanco de cola, un bar chiquito. Las boates se llamaban boates porque eran la imitación de los botes de la gente que tenía barcos. Y en esos barcos hacían pequeñas reuniones. Y esos lugarcitos, llevados a la ciudad, era lo que se llamaba boites, para nosotros las boites. Los porteños al comienzo decían las boites, hasta que fueron describiendo todo el mundo. La boate se hizo natural en el habla de los porteños. Y la boate era un bote salido del agua y puesto ahí. Tenían que ser chicos. Cuando pusimos eso, eso fue lo que nos hizo el camino de no retorno. Tuvimos que abandonar los estudios y no pudimos volver más. Cuando le hicimos ver a mamá, que estaba en Buenos Aires, el lugarcito, dijo: ¡ah, Chalay, qué lindo! Y a Chalay es una intersección quichua que significa lindo en sentido espiritual. Tan lindo como una fragancia, ¿no? Le pusimos a ese lugar Salón Achalay. Y todos los lugares que estuvimos después se llamaban siempre Achalay. Y Achalay, los primeros 10 años nuestros de Buenos Aires, tuvimos 3 lugares así, muy lindos, todos se llamaban Achalay. Ábalos, Adolfo, publicó un álbum solista en el año 2000, El piano de Adolfo Ábalos, que recibió el premio Trimar 2000 otorgado por la UNESCO. Era fundamentalmente un músico con swing, refinado como nadie a la hora de tocar una samba, rítmico cuando interpretaba un gato o una chacarera. Fue premio Conex 2005 como solista masculino en folclore. La pianista Hilda Herrera Señaló que Adolfo es el causante de que yo toque folclore al piano. Para mí significó mi comienzo porque nadie sabía nada de folclore en el piano y yo aprendí de sus discos. Están todos equivocados. Todos lo escriben en 6x8. Y el folclore se escribe en 3x4. El único que descubrió eso fue Adolfo Ábalos. Ejemplo. El ritmo 6x8 es binario. Es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y el ritmo del folclore es que el primer tiempo es silencio. Es 2, 3, 2, 3, 2, 3. Eso es chacarera, ¿no? Claro. ¿Por qué tomás para ejemplificar folclore y la chacarera? Porque es lo que decía Adolfo Ábalos, talega de pan, talega de pan, talega de pan. Ese es el ritmo. Eso lo hizo. Y de repente descubrís el folclore, te contratan para hacer folclore en aquella época. ¿Cómo llegaste a eso? Porque se fue Salgán. Yo lo fui a reemplazar. Antes tenía Calito García y después lo tuvo. Pero llamarte a vos para acompañar cantores era como una cosa muy loca, ¿no? Como delirante. Y yo toqué siempre jazz. Eso es lo que nadie sepa. Porque ellos tocaban la guitarra, hacían los ritmos y cantaban. Pero yo hacía variaciones y tocaba ahí lo que se me ocurría. Pero siempre dentro del ritmo. Porque se lo aprendí a Adolfo Ábalos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Argentina, Música del Noroeste.

¿Y si lo escuchamos otra vez? Thank you.